Vuelo convertido en polvo en un acantilado. Todos de negro en el atardecer morado. Una voz pregunta, ¿ahora dónde vas? Solo dos mujeres siguen escupiendo lágrimas. No sé dónde irán y cuál es su destino, pero no acompañan el camino ni lo mínimo. Desde lo íntimo la impresión de los otros, y así continúa mi historia de sueños rotos. Sueños rotos, el fin de mis días. Tantas historias perdidas con mi memoria. Dejé que se cerraran las heridas. Hoy son pocos los que lloran mi partida. Es mi voluntad que habléis de mí después de muerto. Que el silencio no borre mi recuerdo. Tantos momentos convertidos en humo conmigo. Tantos tipos ahora dicen ser amigos. Caras largas, la mayoría falsas. Pensaban en descuartizarme y enterrarme en bolsas. Ninguno de ellos ha perdido sus creencias. No se sorprenderán ante el notario de mi herencia. Empieza a terminar la vida desde la infancia. A fin de cuentas no es más que otra experiencia. Repaso ante la muerte, nunca alcance el cobre. Mis últimas palabras no son una frase célebre. Pobre, dicen tras cagarse en mi cadáver. Ver para creer, ya ronean a mi mujer. La vida acaba y continúa para el resto. Nadie se fija en la muerte de un tipo honesto. Susto en el tanatorio al pedir presupuesto. Ahora son felices y pagan menos impuestos. Más de cientos dan al viento sus lamentos. Dadle el pésame a mi viuda, yo sí que lo siento. Joder, yo sí que lo siento. Yo sí que lo siento. Sueños rotos. Siento que me habéis asesinado. Vuestras manos salpicadas, estáis todos implicados. Siento que es todo tan complicado. Mi muerte son campanadas que a tu mundo han condenado. Todos se cuestionan, todos quieren la corona. Queréis al tiempo y al dinero más que a las personas. Zona, océano, el Titanic que se hundió. El iceberg se llama vuestra falta de principios. Todo sigue igual, no hay paz capaz de cambios. Recuerdo fugaz, a lo más un descanse con Dios. Desde este borde grito algo muy serio. Quizás no sea tarde para buscar remedios. Sí, quizás no sea tarde, quizás quede otra oportunidad. Para este planeta proscrito, aún podemos darnos cuenta de que el mundo es infinito. Dejad de perseguir con el odio y el terror. Arden los países por el tiempo y el dinero. Se convierten en verdaderos infiernos. Ni los héroes subterráneos son capaces de verlo. ¿Dónde están el bien y el mal? Se acabarán en este funeral. Minutos de realidad. Paz, paz, paz, paz, paz, paz.